al club de la World Music, el club La Madre. Pura música del mundo. Ya no tracce impercettibili. Ahí está. Le traiettorie delle mongolfiere. Estamos ahí con nuestra nueva presentadora. Estamos empezando este primer episodio, o nuestro segundo episodio en realidad, de los especiales continentales. Nuestro cuarto episodio en total. Nuestro cuarto episodio, obviamente, venía con una sorpresa. No saben qué continente es hoy. Exactamente. Exactamente. Así que, bueno, les vamos a decir qué continente vamos a hacer hoy. Hoy nos toca viajar a Europa, Maldo. Uy, uy, uy. Vamos a cruzar el Atlántico, exactamente. Justamente vamos a cruzar el Atlántico. Recordemos que la semana pasada fuimos a América, visitamos América, cumplimos el sueño de Bolívar, hicimos una América. Una América completa. Una sola América. Wow. Y ahora vamos a estar con la mejor música europea. Esta lista está íntegramente escogida por usted, porque usted es el que sabe de música europea en todo este sector. Sí, sí, pero digamos que sí. Ok, digamos que sí. Si hay una cierta investigación de fondo de parte de nosotros dos, es bueno, capítulo por capítulo ha sido así que... Exactamente. Bueno, de fondo está sonando La trayectoria de Le Mongolfiere, de Gian Maria Testa. Esto está incluido en el disco Putumayo Italian Café. Y sabes que hoy día me venía escuchando una conversación. O sea, ya está bien, uno nunca debe ir escuchando conversaciones en la micro ajenas, pero venía escuchando y una persona decía que prácticamente el tiempo pasado era mejor, que hablaban de cómo estaban de desbocadas las generaciones de ahora con las cosas que supuestamente hacen y suben a YouTube y todas esas cosas. Pero la canción que nos trae ahora yo creo que derriba ese mito, porque precisamente habla o demuestra de que la humanidad siempre ha sido igual, siempre le ha gustado bromear, siempre le ha gustado hacer bromas muy pesadas. Y siempre han sido, como se dice acá, buenos para escopetas. Hay que decirlo. Hay que decirlo también. Sí, mira, ¿de quién? Vamos a empezar en Irlanda, si mal no recuerdo, ¿no? Sí, vamos a empezar en Irlanda. Con música, entre comillas, celta, pero es de tradición celta. Música irlandesa, mejor dicho, irlandesa. Irlandesa. Música que suena como si estuvieses en alta mar en un barco irlandés. Sí, de hecho. Y no estuvieses en el mejor estado de temperancia, no, digamos. O sea, pero mira, lo gracioso de la letra de esta canción es que es preciosa. O sea, lo gracioso es la letra. Porque si te das cuenta, habla de lo que le van a hacer los marineros de un barco. Este contexto de un barco. Y están planeando las cosas que le van a hacer a un compañero de navegación que ha caído en los brazos de Morfeo con algo más de alcohol. Una cosa en los brazos así. De Dionisio. En los brazos de Dionisio, digamos, exactamente. Digamos que no está dormido. No está exactamente poder dormido. Dormir solamente. Entonces, no sé, por ejemplo, afeitarle la panza, o por ejemplo, dejarlo en un bote, solo a la deriva, hasta que se vuelva sobrio. Una cosa así. Ponerlo en la cama de la hija del capitán, entre otras. Esta canción se llama Drunken Sailor, o marinero ebrio. Y lo cantan una banda de la cual no va a hablar usted, señor. Ellos son los Dubliners. Que en español vendría siendo como los... Los que vienen de Dublín. Claro, los dublineros. Los tipos de Dublín. Exactamente. Claro, una cosa así. Dublinense, una cosa así. ¿Qué nos puedes contar de los Dublineros? Bueno, una banda de folk irlandés. Que mezcla ese toque de folk irlandés con norteamericano. Sí. Pero es que usted sabe que ya hay como hubo como una conexión entre eso dentro de las migraciones de Irlanda a Norteamérica. Exacto. Pero bueno, esto suena netamente irlandés, con instrumentos netamente irlandeses, como el bouzouki irlandés. Obviamente la guitarra, la cuerda de metal, el whistle, que es la flauta irlandesa y es la flauta de la música celta por excelencia. Y también notar algo, la gente que sepa algo de inglés y escuche la canción va a notar que también está cantado en inglés. En inglés un poco más antiguo. Inglés un poco más antiguo y con el acento... Con el acento Irish, pero marcadísimo. Marcadísimo. Entonces vamos pues, esto es Drunken Sailor de los Dubliners, empezando esta ruta, esta conquista de las Europas acá en el Club Nómade. Aquí está nuestro loguito, lo pueden ver en la cámara. Y acá también. Ahí sí, ya. Estamos en el Club Nómade y nos vamos a Europa, Drunken Sailor, con las Dubliners. will we do with the drunken sailor? What will we do with the drunken sailor? What will we do with the drunken sailor early in the morning? Way hey, and up she rises. Way hey, and up she rises. Way hey, and up she rises early in the morning. Shave his belly with a rusty razor. Shave his belly with a rusty razor. Shave his belly with a rusty razor early in the morning. Way hey, and up she rises. Way hey, and up she rises. Drunken Sailor con los Dubliners. Menos ganas de irme a un barco. ¿A un barco o a un bar? A un barco. A un barco. A otro a lo mejor le podrán haber dado ganas de ir a un bar. Total, al final o me mareo o en cubierta o con el alcohol, una de dos. Bueno, y empezamos en Europa y estamos en una isla todavía, Irlanda. ¿Qué? Bueno, técnicamente, bueno, pero ya, sí, pero empezamos en la parte isleña, digamos. En la parte isleña de Europa. En la parte isleña de Europa y en la parte más norte. Lo que escuchaba recién era Drunken Sailor con los Dubliners. De fondo ustedes ya lo saben, siempre hay un tema de fondo que nosotros rescatamos, que es el que está sonando. Llamaré a Testa con la trayectoria de Le Mongolfiere. Y ahora nos vamos a una península, la península a la cual... Esa península que nos regaló ese hermoso tesoro que, no es la lengua, que es la lengua española, a cambio de todo el que se llevaron, pero eso es otra cosa. Pero, bueno, algo nos dejaron. Nos dejaron la lengua, por lo menos. Algo. Bueno, y nos vamos a España. España, pero pero hacíamos un poco de cosas con... No, de la broma de recién con la lengua, pero esto está, me parece que no sé si estará en español completamente. No, porque justamente nos vamos a una parte especial de España. ¿A cuál que parte? Es la parte gallego-portuguesa. Gallego. O sea, nos vamos a Galicia. Galicia. A la España gallega. ¿No habíamos estado en Galicia? Sí, justamente con un grupo llamado Luarna Lubre. Con los Luarna Lubre, tiene razón. Aparte de Luarna Lubre, existen muchos músicos de categoría que son respetados en toda España y en toda Europa, incluso en Latinoamérica, como lo son Carlos Núñez, el cual militaba en un grupo llamado Mato Congrio. Wow. Del cual nació el grupo que vamos a poner hoy. Mira, militaba Carlos Núñez en ese grupo junto a lo que es ahora Berrogueto. Berrogueto en realidad. Claro, pero se dice Berrogueto generalmente. Sí, se dice Berrogueto. Sí, y bueno, Berrogueto, recordar los que conocen un poco más de música celta gallega tal vez, se separó hace un mes solamente. Y fue entre comillas, una desgracia para la música hispano-galega, como se dice. Exacto. Bueno, The Berroghetto es uno de los grupos más grandes, junto con el que habíamos puesto anteriormente, que era Luarna Lubre. Son básicamente los exponentes de la música gallega y de la cultura gallega para el mundo hispanohablante. Uh-huh. Y bueno, entonces, ¿a qué nos vamos? Vamos a escucharlos, pues. Esto se llama Fusco. Fusco. De... Recordar que Fusco, uh-huh, Fusco en la lengua gallega significa oscuro. Oscuro. Oscuro. Y este disco, el disco que sale Fusco se llama Fusco Luzco. Fusco Luzco. Que se llama Luz Oscuridad. Wow. Así que nos vamos con Fusco. Con Fusco. La oscuridad, entonces, de Berroghetto, desde la parte, desde Galicia. Esto es el Club Nómade, pura música del mundo a la conquista de Europa. Fusco, Oye, un tema muy bonito. Bonito, de hecho. Por algo todos lamentan la separación de Berroqueto. De hecho. No, y además que para llamarse oscuridad es un tema bastante bonito, como que irradia luz en alguna irradia, manera. Irradia luz, bueno. No sé cómo será el tema luz en realidad, o sea, a lo mejor será más oscuro. Oye, recuerda a la audiencia el tema que tienes puesto como cortina. El tema de cortina, la trayectoria de Le Mongolfiere, del italiano Gian Maria Testa, que aparece en el disco Putumayo Italian Café. Esto es... Bueno, recordar que muchas cosas las sacamos gracias a Putumayo. Hay que es como hacer. Putumayo es nuestro pastor, nada, claro. Música no nos faltará. Exactamente. Justamente por ahí no, vamos. No nos va a faltar nunca. Oye, ¿y ahora? ¿Ahora qué? Bueno, aquí vamos de oeste a este. Vamos de la parte occidental. De la parte de occidente al oriente, así que... Pero solamente Europa, recordar que este especial claro, vamos a hacer solamente... Europa, no vamos a llegar a Japón, ¿no crees? No, todavía no. No vamos a llegar por allá todavía. No, pero bueno, vamos a empezar a llegar a los demás. Cruzamos la frontera, cruzamos Cataluña. Exactamente, y nos una llegamos... Una pasadita por Andorra. Claro, ahí para comer algo por lo menos. Y llegamos a Francia. Francia, exactamente. Francia, ya hemos puesto músicos de Francia, músicos muy buenos. Trío, justamente, de hecho, pusimos a Trío hace un... Denis Prigent también. Denis Prigent, tiene razón, con los temas en bretón. En bretón, justamente. Exactamente. Y de hecho, hablando de Bretaña, ajá, justamente el músico que viene de aquí, uh-huh, o la músico, ¿cómo se la dice? La músico. La músico, porque no existe la música. Sí, sí existe. Existe como... Claro. Como... Claro, como otro tipo de gente, bueno. Ahí los feminismos, bueno, ella... los feminismos y la RAE, ahí después pueden... Claro. La RAE abre mañana a las 8 de la mañana. Pero bueno, no sé. Ella viene de justamente de Bretaña. De Bretaña, estamos todavía en parte de pero ella lo no que se llama el Celtic Fringe, en la parte como celta de Europa. Claro, ¿no? Todavía, ¿sí? Estamos en la parte celta, sí, de Europa. Sí, de hecho. Ajá. Bueno, entre salto y salto, si vamos llegando también ahí. Pero bueno, vamos llegando a Bretaña, uh-huh, y esta arpista francesa, uh-huh, se llama Cécile Corbel. Silco. De hecho, es una de mis artistas favoritas. Uh-huh. Y ella hace música para los estudios Ghibli ahora. Que si alguien recuerda las películas de Hayao Miyazaki, por ejemplo, en Japón. Uh-huh. Hace música para los estudios en Japón. Uh-huh. Muéstrenlo. Sí, aquí estamos. Oye, perdón, es que para la gente que nos esté viendo desde el streaming, estamos acá con la inauguración de nuestro loguito oficial. Y nada, pues mirando la cámara y para que nos conozcan, nos vean un rato las caras mientras nosotros hablamos de Cécile Corbel, esta destacada arpista francesa. ¿Qué más nos contabas? Arpista francesa. Trabajaba en unas películas, tú me estabas diciendo. No, ella hace música para películas. Esa música. La primera que hizo fue para la película Del Mundo de Arrietty. Ya. Que es una película, bueno, no hablar que trata la película, yo prefiero que la vean. No spoilemos. Claro, no vamos a spoilear en esta vez. Claro. Pero bueno, ella no solo canta en francés, sino también canta en español, en italiano y hasta en alemán y en japonés la he escuchado cantar. Eso de dominar así varios idiomas. Justamente, y varios ritmos también musicales. Ya, buenísimo. Bueno, lo que le traemos ahora es una canción de tradición irlandesa, que de hecho habla sobre un héroe irlandés celta, que es Brian Boru, justamente. Uh-huh. Brian Boru, un personaje grande de la historia, un héroe celta. ¿Sabes más o menos algo? Ya no estoy muy interesado, o sea, interiorizado no lo estoy de esa historia. Es como una especie como de William Wallace para el... Es como la especie de William Wallace para este mundo de irlandés. De Irlanda. Entiendo. Justamente él peleó también contra las invasiones. Uh-huh. Bueno, entonces vamos con este canto al héroe en ese sentido, ¿no? Sí, justamente. Esta cantata al héroe de Cécile Corbel desde Francia, desde Bretaña, la región de Bretaña en Francia, Brian Boru. Y estamos acá en el Club Nomade, pura música del mundo. Je prendrai la mer et je m'en allais. Cecil Corbel, Brian Buru. Y el último termina con una hermosa warpipe. Exactamente. Una gaita de guerra, así que se denota lo heroico de la canción, lo épico de la canción en todo caso. Exactamente, un buen homenaje. Bueno, un gran homenaje a un recordar que estamos en Francia. Y ahora nos vamos a ir a, como dirían los economistas, a una potencia. A una potencia económica. Una potencia económica. Nos vamos vamos a cruzar la frontera nuevamente y vamos a ir a Alemania. A Alemania, la tierra de Angela Merkel y de Bastian Schweinsteiger. Y de todo eso. Podrías haber dicho Johann Sebastian Bach. Claro, claro. Más acorde. Más ad hoc, no sé. Algo más acorde, pero no, yo soy el que tiene que poner el toque de la cultura pop en ese sentido. Oye, nos vamos con una banda que a mí me gusta, pero mucho. No, y de hecho, a mí también me gusta que mucho. Me gusta demasiado porque mezcla, una, la cultura europea. ¿Ya? En un solo grupo. Uh-huh. Y puede hacerlo en un solo disco, de hecho. Exactamente. A ver, ya. Tenemos uno, cultura europea. Dos. Dos, el folk pagano. El folk que pagano. Es de la tradición europea. ¿Cómo se puede decir esto? Nativa prácticamente. Uh-huh. Es como una tradición nativa de Europa, el folk pagano. Como los grupos como fuera del Imperio Romano, si se puede decir. Claro, justamente por ahí va. Ya. Por ahí va. La música aparte, moderna también. El dark wave, ya. Que es como música electrónica mezclada con dark. Uh-huh. Y obviamente todo el toque de música etnofolk que tienen, porque gaitas, sanfoñas, uh-huh, bouzouki también. Exactamente. Y una forma muy melancólica de hacer la música también. Yo trato de elegir prácticamente todas las canciones que sean en el idioma original de del artista que vienen. Exacto. Por eso Cecil Corbel la podría haber puesto cantando en español, a Faun cantando en inglés tal vez. Uh-huh. Pero preferí poner ahora a Faun cantando una canción que se llama Rosmarin y que está en alemán. En alemán. Y es una canción romántica en alemán. A lo mejor alguien por ahí en la audiencia sabe un poco más de alemán, entenderá un poco más lo que dice la letra. Claro. Yo la tengo que traducir un poco con, uh-huh, con herramientas que no voy a decir ahora. Bueno, pero bien, bien. No, está bien. ¿Sabes qué? A mí me gusta mucho Faun, de hecho. Tengo una de mis canciones favoritas de Faun, que es la del himno a Pan, que es muy... Me gusta sobre todo el tema. Claro, que no mezcla no solo cosas europeas, también cosas africanas. Exacto. De hecho, esa canción tiene una calimba. A lo mejor. Una marimba también. En algunos episodios más adelante podríamos traer esa canción. Bueno, antes de ir con Faun, recuerden que si usted no está escuchando y si usted tiene alguna radio de estas de comunitarias, como por ejemplo Radio Aldea, que es la que nos provee el espacio. Y Radio CSQ, que también está apoyando el programa y lo va a difundir allá en Santiago. Si tú tienes una radio y te interesa el programa, habla con nosotros y lo enviamos nomás. Esto está a libre disposición y de libre uso para la radio. O sea, mientras mejor, más difusión tengamos, va a ser mejor para el programa y mejor para incluso Radio Aldea, así que... Exactamente. Vamos a Radio Aldea. Adelante con Radio Aldea y el Club Nómade. Exactamente. Entonces, nos vamos con Faun entonces. Ya suena. Faun, Rosmarin, desde Alemania. Esto es el Club Nómade. Sagst du stehst kurz vor dem Ziel, ich glaube der ich verfiel. Du sprichst im Traum von einem Ort, den es nicht gibt, doch bist du dort. Ist leicht, die Blätter gehen, was du verlierst, bleibt doch bestehen. Die Nacht beginnt, schon ist es spät, dein ferner Blick weist mir den Weg. Es kommt der Tag, schon ist es spät, dein Reich. Du sprichst im Traum, du sprichst kein Wort. Ich folge dir, nimm mich mit fort. Wein ich, es ist mein erstes Ziel. Ich folge der, der ich verfiel. Es kommt der Tag, schon ist es spät. Dein Reich beginnt dort, wo du stehst. Noch ziehe ich. Es kommt der Tag, schon ist es spät. Dein Reich beginnt dort, wo du stehst. Noch ziehe ich dich von hier gehen. Dort, wo du gehst, wird Rosmarie. Faun, desde Alemania. ¿De Alemania? Rosmarin. No, pero qué filete este grupo, de verdad. Es buenísimo. No, es buenísimo. Es muy buena esta banda. ¿Sabes qué? A la mitad de la canción yo pensé, esto se terminó, me tengo que preparar. Y no, y después siguió y con más fuerza todavía. No, pero el único punto malo es que no vienen a Latinoamérica, van a puro Estados Unidos. No, porque bueno, acá en Latinoamérica. Sí. Es que todavía no está esta cultura de música etnofolk y dark wave folk y. Y mucho folk. Claro. Y aunque, mucha música del mundo. Aunque hay intentos, de hecho, bueno. Este ya es un intento. Es un intento muy mínimo. Ahora, hay una hay una, ¿cómo se llama? Hay una productora que a la vez discográfica y que a la vez gestora y todo el tema, La Mundo Vivo. No sé si te acuerdas que te hablé de ella. Sí, sí, la otra vez que estábamos conversando. Sí, que genera de repente estos espacios de la música del mundo, y hay unas par de bandas que... De hecho, podríamos hacer un especial de bandas chilenas de música del mundo, ¿eh? Bueno, ya tenemos septiembre para eso. Ya tenemos, ahí vamos, de hecho, ahí ya vamos a tener septiembre para eso. Exactamente. Bueno, usted ya lo sabe, si quiere el programa, si usted quiere emitir este programa, se contacta con nosotros, nosotros le enviamos el link, los links donde están alojados nuestros programas, y usted los usa de manera libre. Eso sí, nos avisa con ¿cómo se llama? Con anticipación, para después en cada uno de los programas ir haciendo la mención de su radio. Porque esta, nosotros mencionamos, hacemos la mención de Radio Aldea, que es por donde salimos en vivo, y de Radio CSQ, que empieza en abril, pero va a empezar a retransmitir los programas que tenemos desde el primero y toda la cosa, con un pequeño desfase, nada un pequeño desfase de 4 meses, pero no es nada. 4 meses no es nada al final. Exactamente. Matusalén diría, ¿no? Es como un día para mí. Claro, ¿qué son? Pero bueno, exactamente. Oye, recordar que hoy es 8 de marzo. Hoy es el Día de la Mujer, así que un saludo a todas nuestras mujeres. Y las mujeres que nos oyen. Claro, exactamente. Hoy el Día de la Mujer Trabajadora. Ah, y las que no trabajan. Buen punto, ¿eh? Bueno, pero le mandamos saludos, sí, igual. Claro, hay que mandarle saludos. No vamos a entrar bien en tecnicismo. Exactamente. Oye, agradecerle por... Obviamente. La mujer, obviamente, el rol que debería tener, un rol más fundamental la mujer en la sociedad de hoy. Debería tener un poco más de derecho. Recuerda que la disparidad entre mujeres y hombres para todo lo que tiene que ver con trabajo y a veces con derecho básico llega a ser irrisoriamente desigual. Bueno, entonces, ya cuando tengamos un conversatorio de política aquí en la radio, claro, podríamos hacer algo. Ya se viene eso, todo relacionado con eso. Se viene pronto. Por lo pronto, estamos acá en el Club Nómade. Acá está el logo. Para la gente que nos está mirando por alguna... ¿Cuál es mi cámara? Esta es mi cámara. Aquí sí, porque esa es mía. Exactamente, sí. La de arriba es la tuya. Estamos acá en el Club Nómade revisando la mejor música folk, world, étnica de lo que es Europa. El viejo mundo, el viejo continente, a pesar que Asia es más viejo, pero no importa. Viejo continente para este lado occidental del mundo. Bueno, pero está mal dicho eso. El viejo mundo se reconoce como Europa, Asia y como África. Como Eurasia, claro. Como la, claro, como lo que era Eurasia. Eurasia África, no sé. Eurasia África. Una cosa así. Bueno, en mi carrera te pegarían, pero... Sí, de hecho. Oye, hablando de mi carrera, un saludo para el primer año de historia de la Universidad de Playa Ancha, mi querida Universidad de Playa Ancha. Así que un saludo para allá a todos los chiquillos. Que ojalá me estén escuchando en ojalá, este momento. Ojalá. Si no, les voy a cobrar los sentimientos el lunes. Un saludo para allá, chiquillos. Tomen tanto el fin de semana. Recuerden que tenemos que llegar a clase. Claro. Sí, recuérdenlo muy bien. No, yo saludar a la gente que nos escucha, que le da like a la página del Club Nómade. Recuerden, busquen Club Nómade 2 puntos, pura música del mundo. Le dan el like y cada vez que nosotros terminamos el programa, damos el playlist. Y no recordar mencionar, porque yo creo que no lo hemos dicho, ¿no? De que si quieren conocer acerca más de esto de la música del mundo, este movimiento, un poco más acerca de los artistas que estamos poniendo, generalmente episodio por episodio, pueden hablar con nosotros también. Exactamente. De forma personal, un inbox. Nosotros tenemos buena voluntad y el conocimiento se comparte. Exactamente. Así que... Hoy también quiero mandar un saludo, aunque me parece que no hay muchos escuchando, pero da lo mismo. Para todo el curso de Introducción a la Diversidad Cultural del Mundo Angloparlante de mi carrera de inglés en la Católica. ¿No había algo más rebuscado? No, todavía no. Más adelante a lo mejor. Hay algo que se llama análisis del discurso, puede ser eso un poco más rebuscado. Pero bueno, estamos escuchando a Jean-Marie Testa, ya lo hemos dicho varias veces, casi hasta el hartazgo. Pero ahora nos vamos, o sea, no nos vamos, porque... vamos a escuchar un compatriota de Jean-Marie Testa. Porque nos vamos a quedar, porque nos tenemos que mover desde la tierra de... voy a decir Angela Merkel de nuevo, porque no recuerdo más. De Johann Sebastian. Digamos Beethoven para el público más... Bach es de Alemania, ¿cierto? Sí. Ya, entonces nos vamos a mover de la tierra de Johann Sebastian Bach a la tierra italiana de Johann Sebastian Mastropiero, ¿no? no. No, Mastropiero. No. Es argentino. Ah, perdón. Bueno, pero tendrá alguna ascendencia o alguna relación con Italia. Mastropiero. Mastropiero, exacto. Bueno, oye, vámonos no, a Italia, a la, bota, vamos... a la bota del Mediterráneo. Sí, pero nos vamos exactamente a Piamonte. A Piamonte. ¿Qué nos puedes decir? Y nos vamos con un artista que se llama Taken, que de él, de hecho él hizo música para películas de Robert De Niro. Wow. Así que un artista muy conocido. Y bueno, nosotros lo encontramos en nuestro querido, amado y todopoderoso Putumayo. Putumayo. Pero este no es de Italian Café, Putumayo, Italia. Solamente Italia. Italian Musical Italian, Odyssey. Italian Odyssey. Exactamente. Y esta es una canción muy linda, estilo tarantela, que se llama Francisca. Francisca. Francisca. Mira, aprovechando que estamos en el Día de la Mujer. Porque es con K de kilo. Es con K de kilo, exacto. Aprovechando que estamos en el Día de la Mujer, vamos a mandarles un saludo a todas las Franciscas que nos estén escuchando y les vamos a... ¿Las Franciscas con K o sin K? Claro, con K o sin K, con C, con S, con lo que sea. Y les decimos que escuchen este tema que es de Taken. El tema se llama Francisca desde Italia. Estamos revisando la mejor música europea acá en el Club Nómade. Pura música del mundo. Le pietre del fondo, le viscere infami consumi, riapse dal vizio e dai guai. Dal cappello alle scarpe scendi, non mi fermo. Solo per me, l'ultima Me gustó, ¿eh? Francisca. Oye, pero esta cuestión prácticamente estamos en Italia con la canción. Estamos en Italia. Ya no, siento el olor a pizza, siento el olor a tallarín, a pasta en realidad. Sé que te gusta comer. Y yo creo que nuestra audiencia tanto episodio sabe que te gusta comer. Pero es que no conozco tragos de Italia. Ese es su misión. No, podrías haber mencionado lugares, el olor a mar, el olor mediterráneo. Claro, pero... La comida, ya. ¿Ves? ¿Lo ves? Ya. Perdón. Mírelo, ya. Entonces, estábamos en Italia, específicamente en Piamonte, escuchando a Taken con la canción Francisca. Oye, nos vamos caminando así y vamos subiendo. Calma, porque tenemos una información que teníamos que dar. Bueno, ofrezco mis disculpas porque esto tenía que darlo la semana pasada, pero en realidad son unas felicitaciones a una banda de la región. Los que conozcan a la banda Cafod, que son de por acá, de la quinta región. ¿Son de Quilpue, si no? Si mal no recuerdo, son de Quilpue, son exactamente Quilpue. Ahora, si nos están escuchando y dicen, no somos de Quilpue, somos tal parte, ya, no avisa. Pero hasta el momento es eso. La banda Cafod es una banda que fue invitada hace poco a una gira en Estados Unidos. Y de hecho lo publicaron en su blog. Voy a pasar a leer. Dice que los miembros fundadores de Cafod, Carlos Cruz y Paula De Marco, fueron invitados a participar en la gira de conciertos enmarcados en los festivales NW Loop Festival y SoCal Loop Festival, realizado en Norteamérica, especialmente en la costa oeste de los Estados Unidos, en Seattle, Portland, Lincoln City, Santa Cruz y Los Ángeles, California. Festivales de Loop Station están adquiriendo día a día más seguidores y músicos que realizan este estilo musical en donde se trabaja a tiempo real con máquinas de loops, que fue lo que vimos una vez hace para la noche en los balcones con una chica que venía de la escuela de rock de Chillán. No que sé ella si usaba muchos loops. Usaba muchos loops, pero a tiempo real. A tiempo real para darle más realce, más fuerza a su música. Exactamente. Creando texturas musicales que pueden acompañar canciones o ser utilizados como soundscapes para bandas sonoras, obras audiovisuales, etc. Cafod ha integrado durante el último año este estilo dentro de sus composiciones, principalmente cuando se mueven a dúo, con teclado y guitarra, para llenar los vacíos con ritmos percutidos en la guitarra o con voces, creando bases armónicas y melodías que se van entrelazando de manera única y novedosa. Bueno, los que no conocen a Cafod, es una buena banda, así que... Es una buena banda que... Se la recomendamos. Es una banda que pueden escucharla y que puedan tenerla en vivo. Son chilenos, son de la quinta región. Exactamente. Y es buena calidad musical. Es la misma quinta región, así que... Quinta región en el corazón, como dicen por ahí. Pero bueno. Felicitaciones a Cafod, entonces. Pues felicitaciones por este logro. Porque ir a tocar a Estados Unidos, aunque sea por un festival... Por este festival... No es algo que un chileno logre, digamos, muy fácilmente, ¿no? No, es algo bien complicado, la verdad. Exactamente, que en Estados Unidos se fijen en tu música. Bueno, le pasó a Jepe, le pasó a Diego Peralta, le pasó a unos cuantos artistas de por acá. Bueno, Diego Peralta es de la región, pero nombro el caso de Jepe porque Jepe es más conocido. De que se fijaron en su música para llevarlo a Estados Unidos. Y claro, todo el tema de la moda de Lollapalooza, que al final eligen una banda de Lollapalooza Chile, que si mal no recuerdo fue Chico Trujillo. Sí. Sí, Chico Trujillo, sí. Lo llevaron para allá. Chico Trujillo suena harto en la KXP de Seattle también. Sí, son súper latinos en la KXP de... Exactamente. Bueno, pero ahora volvamos a Europa. Este fue como nuestra conexión con América. Felicitaciones a Cafod, pero ahora sigamos con el programa. Y nos vamos hacia dónde, señor. Hacia Dinamarca. Hacia Dinamarca. Y creo que esta canción no, tiene su sello. Sí, pero en el no, título. No. Drinking Song. Drinking Song, exactamente. Pero no es solamente por eso. Pero no se llama solamente por eso. Bueno, viene de un disco que cuenta una historia muy conocida para varios que somos fanáticos de las obras grandes llamadas El Señor de los Anillos, El Silmarillion y El Hobbit. De J.R.R. Tolkien. Este grupo se llama The Tolkien Ensemble. De hecho, ellos están legalmente autorizados por Christopher Tolkien, el hijo de John Tolkien, para hacer música del Señor de los Anillos. Así que son una banda espectacular que mezcla la música antigua, el folk europeo, y dando un poco de ambiente, como llevándote a la Tierra Media. Wow. Así que es una banda espectacular. Y justamente esta parte de la historia cuenta como en los bares, Pony Pisador, por ejemplo, los que conocen ya el Señor de los Anillos, se imaginarán cuántas pintas habrán tomado ahí los protagonistas del Señor de los Anillos. Uy, uy. Pero bueno, entonces The Tolkien Ensemble, un regalo de el Club Nómade para todas las personas que sean fanáticas o les guste. Bueno, yo también. Claro, no, bueno, obviamente. Y por eso está elegido esta canción. Por eso, obviamente. Un regalo para toda la gente que le guste esta saga, que le gusten las obras de Tolkien, o que le agrade leer también. Esto es lo bonito de mezclar el Club Nómade, porque no solamente es música, también es arte en general. Podemos mezclarlo con libros, no con solo, películas, como lo hemos hecho ahora. No solo música, es mundo. Exactamente. Es el mundo del arte. Es el mundo del arte. Que lo recorremos acá en el Club Nómade. Esto es The Tolkien Ensemble desde Dinamarca con A Drinking Song, del álbum A Dawn in Re- Gigi, Bubba Maro, Zidane, Shushie, Haile Morigo e Romessa. Gigi, Rigi, Bubba Maro, Zidane, Shushie, Haile Morigo e Romessa. Gigi, Rigi, Bubba Maro, Zidane, Shushie. Tracce impercettibili, le traiettorie delle mongolfiere. Gingi, ringi, buva mara. Bien! Bien! Bien! Oh, Freddie Mercury, eso. Ya. Y ahora también se te viene pesada. Oh, no, no, pero por, no, lo, pero es que pero por lo menos el rumano es, que, es más bueno, parecido. Pero seguimos los Balcanes, de hecho. Sí, seguimos, exactamente. Seguimos los Balcanes. Entonces, recordar que estamos en la parte oriental de Europa. De Europa. Bueno, lo que escuchábamos era Gingi, ringi, buva mara con... Emir Kusturica y la No Smoking Orchestra del álbum Unza Unza Time. Y ahora nos vamos precisamente, como tú decías recién, a Rumania. Y no, nos vamos a tocar al tipo que tocó en Viña, no. No. No. No, pero nos vamos con unos grandes de Rumania. No, exactamente, unos grandes de la música del mundo. La banda gitana llamada por pocos la banda de música gitana. De hecho, una muestra de talento, destrezas, son todo acerca de lo que es la música gitana, mucho violín, contrabajo, los instrumentos de viento, es increíble. Este grupo se llama Taraf de Haiduks, de hecho significa en el rumano banda de ladrones. ¡Ah, qué lindo! Así que es un nombre hermoso. Es un nombre hermoso. Porque se robarán nuestros corazones. Claro, no, pero en el español más bonito sería banda, grupo de bandidos. Exactamente. Suena más como épico romántico. Claro, así. Grupo de bandidos. Exactamente. No, pero banda de ladrones, generalmente nombrada y traducida desde el rumano. Y de hecho, esta canción tiene un violín espectacular y una muestra de virtuosismo única. Wow. Esta canción se llama Rustem Sweet Sweet. Rustem Sweet Sweet. Sweet Sweet. Sweet Sweet, exactamente. Rustem Sweet Sweet con Taraf de Haiduks. Estamos en Rumania. Bailamos. Y seguimos con música gitana, de hecho. Música euro gitana. Sí. Acá sí bailamos, ¿no? Sí, es que bailar acá. Acá bailamos entonces. Sí, entonces, dale, no. Ya, todo el mundo a la pista. Vamos con Taraf de Haiduks. Rustem Sweet Sweet. Esto es el Club Nómade. En directo desde Europa. volver a escucharlo de fondo, por lo menos, porque mira, mira, escuchen esto. Es que el violín. Es que es el violín. Sí, es que el violín, acordeón, pero todos tocando a una velocidad. No. Bueno, un católico extremo por ahí diría que hicieron pacto con el diablo, pero bueno. No, pero algún tipo de pacto tuvieron que hacer para tocar así, ¿eh? No sé con claro. quién. Con ellos mismos, para darse claro. dedicación a su instrumento. Podríamos hacer un pacto con ellos, ¿no? No. Oh. Bueno, de hecho, muchos están muertos ya. ¿Ah, sí? Sí, de hecho, es una banda que se conformó cuando ya estaban viejos, en el año 89. Ah. De hecho, ellos hicieron como un tipo documental mostrando la música de lo que es Taraf de Haidu y la música rumana. Uh-huh. Y para a las mujeres tal vez les guste por ahí, sale hablando Johnny Depp también. Ya. Yeah. Porque él compartió mucho con ellos. Y varios de ellos están muertos en este momento. Ah, entiendo. Bueno, pero está, bueno, hay que hacer el pacto con los que quieren. Pero como dicen por ahí, siempre los buenos se andan muriendo. Exacto. Tienen la mala idea de morirse, no sé. Exactamente. Sí. Bueno, nosotros seguimos vivos, así que muy bueno no creo que estemos. Bueno, dejamos de fondo a Taraf de Haidux con Rustem C. Sweet, lo que acabábamos de escuchar desde Rumania. Estamos en este club nómade haciendo este peregrinaje por Europa. No sé si peregrinaje o este paseo errante, porque ahora nos vamos, o seguimos por ahí en esta zona, ¿no? Sí, nos vamos más al sur. Más al sur. De hecho, vamos a las penínsulas de los Balcanes, netamente. A la península de los Balcanes. A lo que todos conocen como península de los Balcanes. Adivina qué es. Déjame mirar. No sé. No, Chipre, Grecia. Grecia, exactamente. Yo sabía Grecia. Que, exactamente, la tierra de... De hecho... La tierra de Ícaro. ¿No? Pueden mencionar muchas cosas. Exactamente. Desde Grecia. Exactamente. La tierra de la democracia. La tierra de la democracia. Eso lo que en este momento no se nota mucho en Grecia, pero... Bueno, no lo están pasando muy bien los europeos en general en esa Europa oriental no está muy... No está muy bien. Hay todo un tema con, no sé, intervención por ahí de Estados Unidos, por ahí de Rusia, pero está bien. Fuerza nomás pues al pueblo ucraniano, al pueblo griego y a todos los que lo estén pasando mal en ese bueno, lugares. Y antes que se nos queden dormidos, presentemos lo que se viene ahora, que es lo que habíamos dicho de Grecia, y esto se llama Toparlethon Thymisica. Entonces no, yo lo escribí mal. Entonces. No, lo estás diciendo mal. Ah, lindo. Gracias. Ok, entonces... Es de esta artista que es bien conocida, que es bien conocida en Grecia, de hecho, es cantante de pop griega. Uh-huh. Y se llama Melina Aslanitou. Y de hecho ella y todos los músicos griegos tienen esa esencia de hacer la música según sus tradiciones. Uh-huh. Y va también con algo mezclado de música griega, también el uso de uno de sus instrumentos más particulares, que es el bouzouki, que es el laúd griego. Yeah. Y que, bueno, van a notar y van a decir, oh, esto es música griega y nunca lo había escuchado en mi vida. Ahora sé que es música griega gracias al Club Nomad. Bueno, ahora lo tiene en sus oídos. Lo va a tener en sus oídos entonces. Y cada vez que escucha este instrumento va a decir, oh, música griega. No, va a decir, oh, el Club Nómade, tengo que escucharlo todos sería los sábados. Sería la gracia, todos los sábados. Oye, si te perdiste, si llegaste a la mitad del programa y te lo perdiste, el miércoles, a esta misma, bueno, no a esta misma hora, pero sí a la hora de inicio, a las 7, se repite el... Usted puede repetir el plato. Puedes repetir el programa que escuchaste, que estás escuchando todos los sábados. Justamente. Bueno, como estamos en tierra derecha del programa, ya aprovechamos de mandar saludos. Uh-huh. Mandar saludos a mi amiga Javiera y a mi amiga Tiara. Así que ojalá me estén escuchando y los mandé al final casi porque esperaba que escucharan todo el programa. Ahora que ya lo escucharon, ya escucharon sus saludos, pueden retirarse, pueden ir a hacer. No, escuchen el final, les va a gustar el programa. Exactamente. Completo. No, yo simplemente darle el saludo de manera general, cordial y gustosa a las personas que le han dado like a nuestra página de Facebook. Ustedes buscan Club Nómade, pura música del mundo. Y le pueden dar like a nuestro programa. Nos dan un dedito arriba. 67, exactamente. Como lo hacían los emperadores romanos al final. Esa herencia romana que no ha quedado del... Solo dedito arriba. Exacto, solo dedito abajo no. No, exactamente. Dedito arriba. Son 67 personas que nos están, que nos han dado el like, nos han dado el empujón inicial para este proyecto de música del mundo en esta radio comunitaria llamada Radio Aldea, y para todas las radios que lo quieran, que quieran tener este programa, ¿no? Ya por lo menos tenemos el convenio con Radio SSQ desde Quilicura, y cualquier radio, que puede ser de, no sé, de Parinacota, de Punta Arenas, de Carahue, no sé, puede ser hasta incluso internacional. Justamente. Exactamente. Ahora vamos, pues entonces, esto es Parlezón Simicica. Yo lo digo mejor. Sí, dígalo usted mejor, porque usted se me maneja mejor con lengua muerta. Simicica. Ah, ya. Y no es lengua muerta. En griego moderno. Está bien, de Melina Aslani. Ya, ok. De Melina Aslani. Nos vamos a Grecia entonces con esta canción. Esto es el Club Nomade. Και πάλι ξαναγύρισες στη σκέψη μου απόψε. Το παρελθόν θυμήθηκα. Ξυπνήσανε φαντάσματα, με πήρανε τα κλάματα. Καρδιά κι αν πόνεσες πολύ, το δάκρυ αν θέλεις κόψε. Parlezón Simicica, desde Grecia. Algo mejoró. Algo mejoró. Algo. No hablo tan bien el griego. Esto era de Melina Aslanidou. Estábamos en la península de los Balcanes. Justamente. Exactamente. Y estábamos en Grecia, exactamente. Llegando ya al final de este programa, de este especial de música europea. Y nos vamos a despedir con quizá el primer aporte que nos hayan hecho en el... Sí, el cual se agradece y sí. Ojalá sea el puntapié inicial para que nos manden también sus aportes. Exactamente. Obviamente si va con un cierto grado de investigación como iba este, mucho mejor. Exactamente, de hecho. De hecho, mándalo tú el saludo mejor. Posible. Bueno, el saludo para Valeria Donoso, que nos posteó este tema en el muro de nuestra página de Facebook, que lo encontramos muy interesante y de hecho es muy bonito y a la vez muy triste. Tú vas a explicar el porqué. Sí. Bueno, esta es una canción de origen ruso, creada en los años 30 a partir de un poema que describe el sufrimiento de las esposas de los soldados que alguna vez emprendieron su camino al campo de batalla. Origa Field creó esta bella versión, que en mi opinión humilde no deja de lado este recoveco de tristeza que toda expresión de la cultura soviética parece compartir, inclusive yo diría hasta el día de hoy. Eso es lo que nos dijo Valeria. En todo caso, textualmente yo la traté de citarla. Claro. Yo creo que hasta el día de hoy todavía se comparte ese todavía se siente esa melancolía. Entonces nos vamos a despedir con esto, que es ruso, que es de Origa Field, que se llama Polyushka Poli. Y ya terminamos netamente lo que es Asia Oriental. ¿Qué? Asia, Europa. No, señor. Casi. Europa Oriental. Europa Oriental. Bueno, Europa, Rusia es parte de Asia también. Es parte de Asia, el Asia Oriental. Esa claro, parte del Asia Oriental. Pero bueno, Rusia, Salió jugando. La parte oriental de Europa, que sería la parte occidental de Rusia. Una cosa así. No los quiero, no confundamos más al público con nuestra sabiduría. No nos apoyamos tanto. Bueno, y terminamos de mandar los últimos saludos. Yo quiero mandar saludos a Macarena, a Trasumante, obviamente, que siempre es mi segunda familia. Y bueno, tú. No, saludar a la gente que nos ha escuchado, que se ha quedado hasta el final escuchando nuestras ocurrencias, por decirlo de alguna manera, y invitarlos pues, porque la próxima semana, a ver, aprovechando que estamos ahí con la cámara, porque también se... Saludar a la cámara, ¿cuál es tu cámara? Esta es la mía, la tuya. Yo también quiero saludar aquí. Bueno, está bien, ya, y ahora saludemos arriba. Ahora saludemos. Ahora, ya. Tengo una, ¿cómo se llama? Una duda. Porque tenemos dos opciones para el próximo capítulo. Podemos seguir la línea de Rusia y todo el tema y viajar a Asia. O podemos seguir cruzando el Atlántico, pero vamos hacia el sur y vamos a África. ¿Qué dices tú? ¿Hacemos una encuesta? No, vamos a tomarlo de una manera responsable, de una manera como de cualquier adulto responsable tomaría una decisión. Hagamos los cachipún. No. Ya. Si sale sello. Claro, todos van a ver por la radio. Claro. No, está bien. Mira, para la gente que nos está escuchando, si quiere el especial de África, nos pone África y todo el tema. Nosotros vamos a colocar la encuesta. Entonces usted va a poder votar por África o por Asia. Y no se olviden de compartir también si tienen algo que podamos mostrar en nuestro programa. Exactamente. De lo que podamos hablar también. También noticias de que podamos hablar que tengan... Que tengan relación con... Relación con la música que estamos... Sí. Poniendo hecho, acá. Saludar de nuevo a Cafod. Felicitaciones por el festival donde van a estar en Estados Unidos en noviembre. Perdón, en octubre. Sí. Van a estar en octubre. Saludar, ¿no?, a la gente que nos escucha y vamos ya de lleno. Y vamos a tener que dejar de... Esta cuestión de terminar con canciones melancólicas, porque vamos a dejar a la gente triste, así sí, que... Sí, pero nos van a extrañar y nos van a sintonizar la Es mejor, así nos extraña, les damos cierta nostalgia. Exactamente. Así que nos vamos con Origa Field. Con Polyushka Polie. Este tema que evoca recovecos de tristeza y melancolía en Rusia. Así que, vamos pues, oye, nada pues, cuídense harto, no hagan tonteras. Y bueno, sigan en la programación de Radio Aldea, Radio CSQ y las radios que nos estén transmitiendo por ahí en algún recoveco del mundo. Un gustazo, como siempre. Un gustazo, maestro. Así que como siempre vamos a estar acá la próxima semana. Y recuerden, el miércoles a las 7. A las 7 la repetición de este mismo programa. Así que quieren escuchar lo nuestro. Y un ratito más vamos a estar colocando el playlist oficial del día de hoy. Esto es Origa Field, Polyushka Poliev, desde Rusia. Esto es el Club Nomad. Широка поле, еду до Пополю.